para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Concluye el rodaje de Escuadrón Suicida 2. Después de varios días de revelaciones del set de grabación de la película, James Gunn anunció que oficialmente ya terminaron de filmar luego de 4 meses. Lo hizo vía Instagram, con un emotivo mensaje en el que reveló que su padre falleció un par de semanas antes de comenzar. La cinta se estrenará el 6 de agosto de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.